Porque no está claro qué pasó. Totalmente. Primero, lo que sí sabemos es que lo del ARA San Juan hay una responsabilidad británica, directa o indirectamente. ¿Por qué digo esto? Directa sería que realmente el submarino ARA San Juan, cuando volvía de la provincia de Tierra del Fuego hacia su base en Mar del Plata, haya sido perseguido y atacado, o al menos perseguido y por eso haya tenido que sumergirse o lo que fuera. Lo otro es indirecta, porque desde finalizado el conflicto a la fecha comienza un desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, comienza un desmantelamiento en especial sobre todo lo que es la Marina Argentina, y esto es civil y militar, ¿sí? Entonces, sobre todo después de la rendición de Malvinas, que la firma Menem Cavallo en los acuerdos de Madrid en 1989 y 1990, y a partir de ahí la Argentina empieza a su armada la deja como está, no empieza a adquirir más buques, más submarinos, solamente alguna modernización, algún arreglo sobre el buque. Entonces, este submarino era un submarino también con una gran cantidad de años, que estaba haciendo una operación que cuando uno habla, saliendo por los altos mandos de la Armada, dice, mira, el submarino no estaba para hacer esa navegación que hizo, y la verdad que dio la orden, es una locura lo que hizo. Claro. ¿Por qué el submarino estaba en esas condiciones? Bueno, porque los británicos mismos nos establecieron que nosotros no podemos tener armada, por el acuerdo de Madrid. Y ahí empezó el desmantelamiento de la armada. Entonces, el estado también deplorable de la armada y el submarino es también responsabilidad indirecta, en este caso directa, británica. Entonces, hay responsabilidad y se tiene que investigar ambas cosas, digamos. Lo persiguieron, lo atacaron, y esto también se tiene que demostrar al ámbito político y recordar permanentemente que Argentina tiene un conflicto y es con Gran Bretaña, ¿no? Muchas veces se dice que Argentina no tiene ninguna hipótesis de conflicto y tenemos 3 millones claro, tiene el mar argentino que está totalmente colonizado. Juan Atalicio, te agradecemos la charla, te mandamos un gran abrazo y sigamos en contacto para ir reponiendo de tanto en tanto temas como Malvinas y todo lo que es cercano a Malvinas, ¿no? Porque cuando hablamos de la soberanía, hablamos también de Malvinas. Un abrazo gigante. Un abrazo, Lucas. Felicitaciones a los compañeros por el gran programa que hacen y espero haber sido claro. Sí, muy claro. Gracias. Un gran aporte. Gracias, Juan. Abrazo. Decir también sobre el ARA San Juan, nos llegó la semana pasada la gacetilla de Lucía Sunda Meoki, que es familiar de uno de los submarinistas, y que cuenta que la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación decidió avanzar en el juicio político que se solicitó por los familiares del ARA San Juan contra la jueza Marta Yáñez. Se citó a 7 testigos y en el debate la doctora diputada Graciela Camaño denunció un intento de la jueza Yáñez de reunirse en privado con los consejeros. Nos dicen Verdad y Justicia por los 44 del ARA San Juan. Tema que duele, el ARA San Juan. ¿Y por qué lo conectamos? Porque después del ARA General Belgrano, del hundimiento como crimen de guerra de los británicos, lo que ocurrió fue el hundimiento del ARA San Juan, que es la segunda tragedia de la Marina Argentina. Hablábamos con Juan Atalicio, él es integrante del Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús y él conduce el programa Malvinas, Causa Central, que se transmite por Megafon, que es la radio de la Universidad de Lanús, que bueno, tenemos mucha gente amiga. Así que un abrazo gigante. 8:47, Manu Rivas. Vamos con música, y en este caso música recomendada por el compañero Mario Sadras, a quien le mando un saludo. Y antes quiero hacer una aclaración. Me dice que el programa cambió de nombre, una cosa que vos decías ayer, el programa de Mario que va los domingos de 9 a 12 el mediodía, ahora se llama Ay Che Domingo, pero porque están apadrinados por la Fundación Che Guevara. Juan Martín Guevara fue el primer invitado de este nuevo ciclo, me cuenta Mario, y ahí ya en el aire le cambiamos el nombre para que nos apadrine. Qué raro de Mario, ¿eh? Es una práctica como es que se acostumbra acá en la radiográfica, ¿no? Pedir cosas ahí al aire, cosas de no poder decir que no. Vamos a escuchar un artista que este domingo va a estar en Ay Che Domingo, ahí está, en Ay Che Domingo. Se llama Paz Valpreda y tiene su ¿cómo es? Su proyecto musical que se llama Suena con Paz. La vamos a escuchar, lo recomiendo, muy buena música la de Paz. Incluso tiene un disco homenaje a Charlie. La línea es funk, soul, pero bien argentino. La vamos a escuchar con Funk en Libertad y esto es Suena Compás. Que vienen y van. Información siempre en contexto. Punto de partida. Con agenda propia. Otros títulos de esta mañana están en la portada de, por ejemplo, Clarín. El rock y la poesía lloran la muerte de Tom Lupo, también psicoanalista y locutor de radio, tenía 74 años. Bueno, lo he disfrutado mucho a Tom Lupo como oyente, así que, bueno, valga el recuerdo y también, bueno, el repaso por la vida de este gran hombre de radio. También en la etapa de Clarín, Pablo Moyano, independiente al Rojo Vivo, 12 jugadores intimaron al club por una deuda cercana a los 190 millones de pesos. Bueno, hay que decir, si siguen ustedes, abrí la cancha, mañana tendremos a Carlos Zaira. El problema en los clubes es general. Y ahí está el fantasma, diríamos, de las sociedades anónimas deportivas, de los que quieren privatizar el fútbol argentino. ¿Por qué hay problemas y por qué no hay fútbol? La televisación no paga y hay problemas con los contratos. Entonces acá, bueno, donde pueden agarrar algo de Moyano lo agarran en Clarín. Es como que son unos fanáticos de pegarle por donde puedan a la familia Moyano. Y sobre todo porque Clarín está detrás del gran negocio de las sociedades anónimas deportivas, que en España rompió todo. Rompió hasta una cultura deportiva que supo tener ese país. Y un dato, si le pegaron tanto a Marcelo Tinelli, fue por eso. Y lo explicó también aquí Carlos Zaira. Ahora, siendo las 8:55, le damos la bienvenida a Andrés Sallari. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Lucas Martín? Es un placer saludarle a usted y a toda su amable audiencia. 14 grados 9, la temperatura actual, máxima 16. Andrés Sallari, ¿qué nos trae hoy? Mire, usted decía que Clarín cada vez que puede le mete un titulito a Moyano. Claro. Tiene un criterio selectivo, ya lo sabemos de hace muchos años, el ejercicio del periodismo hegemónico es selectivo por sobre todas las cosas y practica un doble rasero impresionante. Me estaba llamando la atención a mí que no está en Clarín la noticia de que alrededor de unos 20 mercenarios, incluidos dos ex marines estadounidenses, quisieron ingresar en territorio venezolano a través de las costas de ese país. Molinari, ¿qué le parece que se le haya pasado la noticia al diario Clarín? Y bueno, vio que en la rabiosa actualidad quizá los editores se olvidaron. Se olvidaron. Pero ¿qué hubiera pasado? Yo siempre me gusta hacer este ejercicio, ¿no? Si alrededor de 20 militares y ex militares venezolanos intentaran ingresar a territorio estadounidense para algún tipo de operación, fuertemente armados, obviamente, para realizar algún operativo de desestabilización, ya estaría habiendo seguramente una guerra en contra de Venezuela. Pero bueno, ya sabemos que el mundo es así, que los medios se comportan de esta manera, y la noticia realmente, ya quitándole cualquier tono provocador, es muy significativa, que un grupo de militares y exmilitares, mercenarios, se les dice mejor dicho, hayan intentado una invasión a Venezuela. Yo creo, Lucas, me imagino que en la radio habrán estado tratando este tema, que se trata de una especie de operativo señuelo. No le encuentro mucho sentido a, aunque la operación está en pleno desarrollo y seguramente habrán algunas otras lanchas que habrán escapado, me da la impresión de que es alguna especie de operativo señuelo, porque no le encuentro mucho sentido a que un grupo tan reducido de mercenarios pudiera generar un fuerte remesón en territorio venezolano, ¿no? Me imagino que 20 mercenarios no pueden desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro. Ahora creo que lo más probable es que esta operación haya sido lanzada con la intención de hacer una especie de sondeo, ¿no? A ver qué capacidad de reacción tenían los venezolanos, cuánto tiempo tardaban en detenerlos, etcétera, etcétera. Claro que en el medio hay 8 mercenarios muertos, abatidos por las fuerzas de seguridad venezolanas. Es interesante también ver el hecho o analizar el hecho de que han tratado de ingresar por puertos venezolanos muy alejados entre sí, o sea, han intentado hacer un ingreso muy, muy sectorizado y con las fuerzas divididas. Y anoche, obviamente, habló el presidente Nicolás Maduro. Hay 2 exmilitares, como mencionábamos, estadounidenses entre esas fuerzas. Están ligados a la DEA, según las declaraciones de Nicolás Maduro.